fiesteros, a toda la gente, también nosotros, y la fiesta, ¡opa! Oh, oh. Ay, ay, siéntelo. Dámele valor, haz lo que quiera con sabor. La gente quiere bailar y todo va a disfrutar. Los fiesteros, a toda la gente, también nosotros. Y la fiesta, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen, el volumen, el volumen, el volumen, sube el volumen, súbelo ya, ya, bueno. Bueno. Ay, dámele valor, haz lo que quiera con sabor. La gente quiere bailar y todos vamos a disfrutar. Los fiesteros, a toda la gente, también nosotros. Y la fiesta, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen, el volumen, el volumen, el volumen, sube el volumen. ¡Súbelo ya, ya, bueno! ¡Óyeme! ¡Salud! Y si me ayuda con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Fiesta, loco, fiesta! ¡Cuando escuche la fiesta! ¡Cuando escuche la fiesta! ¡Cuando escuche la fiesta! ¡Cuando escuche la fiesta! ¡Cuando escuche la fiesta!